producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dice que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, mediocres, hace unas semanas atrás. Mediocres. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 55 de... Mediocres. El mundo. Según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde los invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado no la tengo esta semana la señora Marisa Graciela Villegas porque anda con unas cosillas por ahí. Después estaremos hablando con ella, vamos a ver qué es lo que hacemos. A mi lado la tengo la productora de este programa. Bueno, no es para tanto, che, no era para tanto. La señora Claudia Abramowski. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a todos. Bueno, acá estoy. Acá me decían, nunca digas nunca. Bueno, acá estoy frente a un micrófono. Bueno, acá ocupando el lugar de acá de la conductora Marisa. Que bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible, che, en esta tarde. No. Ay, creo que esté a la altura de Marisa. Y por lo pronto, a la altura, no. Vamos a ver, ella lo que pasa es que viste cómo es ella tiene una... Se la va a extrañar, vamos a hacer lo que podemos. Se la extraña. Desde ya le mandamos un saludo muy grande a ella, le mandamos un saludo muy grande a Marisa, a Héctor. Un beso gigante. A y acordate, Micaela. Que, bueno, Marisa, cuando te agarre, estoy acá transpirando la camiseta, ¿eh? A Micaela y a Pablito que estarán ahí escuchándonos y prestos beso atrás. Beso enorme. Haciendo la parabólica con los celulares para poder escucharnos. Es un programa familiar, más familiar que nunca. Y sí. Porque también están el producto de la productora y el que les habla. Están las niñas, Malena y Valentina. ¿Quieren saludar? Hola, saludos. Hola, digan. Hola. ¿Y vos, Coqui? Ah, ahí está. Sí, Malena estamos y Valentina. Acá en familia. Acompañado. Así que, bueno, ¿saben una cosa hoy? Hoy es 10 de septiembre, sí. Y bueno, un 10 de septiembre, pero de 1911. Sí, ¿qué pasó? Nació, a mi entender, una de las mejores cantantes de tango. Ajá. ¿No? Y que hoy, está cumpliendo 100 años. Pero toda una vida, qué ejemplo, ¿eh? Una señora que cuando le preguntaban cuál era su secreto para mantenerse tan viva y con una voz tremenda, porque la característica que tiene la cantante que hoy vamos a homenajear, ¿sí?, es que no ha perdido esa tonalidad, uh-huh, ese tono juvenil. Ella y una vida totalmente, o sea, uno puede ver sus videos de su última presentación, sin ir más lejos, en el 2009 en el Luna Park. Sí. Y recientemente. Sí. En donde se la puede ver como una señora mayor, pero nunca, sí, pensás que tiene 98 años en ese momento. Así que ella, el secreto que le dijo, mira, yo soy artista. Bueno. Nunca hice nada. Y dijo que y, la juventud va por dentro, ¿no? Tal cual. Entonces, todo un ejemplo de vida. Todo un ejemplo de vida. Y es una mina que tuvo una historia y qué historia, ¿no? O sea, una mina que fue prohibida en el 55. Ustedes dirán, ¿en el 55? Sí, en el 55. En el 1955, el siglo pasado. Claro, cuando la prohibieron por haber apoyado al peronismo en su momento. Sí. La

Salud, Elsa. No, no, me dejó sin palabras. No puedo creer que esté acá junto con ustedes. Ah, la escucho, pero la escucho ferviente oyente suya. Ah, esa es mi... ah, ¿usted es Claudia Bramaski? La misma, ¿me conoce? Ah, la tengo como amiga en el Facebook. No lo puedo creer que usted me registre. ¿Viste, a mí, Marisa? Pues Marisa me carga a mí. Marisa me carga y dice que yo no tengo amigos, que son reales. Y acá está una de carne y hueso, toma. Amigos, o sea, a veces, toma. Elsa, discúlpeme, se lo tengo que decir. ¿Qué? A veces, bueno, poquito, dice Claudia, alguna no, cosa, Claudia, pero Claudia. Se fue. ¿Qué? ¿Cómo qué? Sus pensamientos, no sé si Disculpame. La gente puede compartirlo. Habremos que me dijiste, ¿no? Exactamente, la misma. No puede hacer otra cosa. Ese apellido. ¿Qué le... perdón? No. Bueno, las cosas después, por favor, porque la verdad, si te quieres comunicar con ¿qué nosotros... ¿Qué me habrá querido decir? Andás a ver qué te quiere... apellido. No importa. Bueno. Yo la admiro igual. 4666559, si te quieres comunicar con nosotros, o a través del Face de Elsa, que es... Elsa Verde Nata. Y si querés, te me escribís. Loco, ¿no? O si no, mandar un mensajito de texto al celular, que es el... 15-61-54-03-59. Y es el momento de hacer el recorrido de las noticias esta semana a nivel político, vamos ¿sí? a hacer. Y vamos a ver qué es lo que nos deparó esta semana a nivel político. Bueno, parece que en el riñón de la coalición cívica no andan muy bien las cosas, ¿no? Parece que no. ¿Qué pasa? Lilita, como ustedes ya saben, no hizo una muy buena elección. Sí, ¿no? Sí. Está estudiando si es que se va a quedar, si se va a presentar en octubre o no. Claro. Y la cuestión es que, bueno, vamos a ver, esta estuvo arribando al país esta semana porque se fue a México porque fue mamá, perdón, abuela. ¡Ah! Fue ya mamá. Me estaba asustando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y quizás esa está separada, era la depresión postparto, ¿no? Está separada. Puede ser eso, puede ser la... Yo, para mí es un parto el que tuvo, un parto frustrado. Y no llegó a buen término. Más allá de eso, Lilita, se le está... ¿Viste cuando se hunde el barco? Las primeras que se van son las ratas, dice. Uh-huh. Bueno, en eso tenemos que, por ejemplo, el señor Adrián Pérez, quien es el ¿sí? vicepresidente, candidato a vicepresidente, con Lilita, estuvo hablando con Wiener. Ajá, mire usted. Otra de las que se les quiere ir es la Estensoro. La Estensoro que estaba ahí que coqueteando con el radicalismo. Sí. Y una que anduvo cambiando varias veces por ahí, que más ya es normal en ella, uh-huh. Estoy hablando de la señora... Patricia Bullrich. Patricia ajá, Bullrich. Bueno, se las estuvo, ella cambia claro, permanentemente, digamos. Es el camaleón. Sí, sí. Estuvo ahí dando vueltas, entonces se la ha visto sacándose fotos con gente del PRO. Y ella dijo, son amigos civiles. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué habrá querido decir? Así que bueno, veremos qué es lo que queda de la coalición cívica, cínica, sí. cínica. Sí, sí. Y vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en más, si se presenta o no Lilita. Uh-huh. ¿Qué más pasó? Duhalde parece que insiste, ¿no? Con que hubo escándalo informático y fraude. ¿Qué pasó con esto? Viste, con el tema de que si hubo o no hubo fraude, sigue dando vueltas el tema de, a pesar de que ha hablado Randazzo la semana pasada, la cuestión es que el fraude está dando vueltas y es el speech de campaña de Duhalde. Cosa que Das Neves... Sí. Das Neves no está muy de acuerdo en eso y está medio enojado porque dice como que es como que no hay propuesta con esto en lugar de sumar estamos restando, dice Das Neves, ¿viste? Claro. Entonces, la cuestión es que no está muy bien visto esta pseudo campaña de, uh-huh. de Duhalde y de hecho de ahí adentro se le está viendo todo medio. Pero también está de Narváez, ¿qué pasa? Sí, sí. Parece que está haciendo nuevas amistades de Narváez. De Narváez está también hablando de que, bueno, la semana pasada estábamos hablando de cómo el Audeso, esa unión entre el radicalismo y lo que es hoy de Narváez, que bueno, sí, si uno se pone a pensar, no es una alianza previsible. Se está haciendo una cuestión que, bueno, de Narváez quiere salirse de eso, porque él dice, los votos de la provincia de Buenos Aires no me los trajo el alfonsinismo, sino que son míos. Entonces sí, se está uniendo a uno que se quedó sin candidato al último día de las primarias, que fue Rodríguez A. Entonces se está queriendo unir con este como para que los votos de Rodríguez A sean votos de Narváez, y así poder hacerle un poco más de frente a el comandante Scioli con todo su regimiento. Pero cualquiera les viene bien, parece. La UDESO en sí es cualquiera le viene bien. ¿Qué más? Alfonsín fue citado por Servini de Cubría. Hablando de la UDESO y de sus quilombos, el alfonsinismo está perdiendo más fuerzas hasta dentro de su partido. ¿Por qué? Acordémonos que el UCR primero tenía que ir a una interna, en donde iban a estar Cobos, iban a estar Sanz, iba a estar Morales y el mismo Alfonsín. Sí. Se fue decayendo cada candidatura porque, bueno, nadie hacía pie en eso, nadie tenía fuerza. Entonces lo que sucede es que... ¡Perdón, nena! ¿Te puedes callar que tu papá está blanda? Bueno, Elsa, tranquila, pero está bien, Elsa, por es favor. Una nena. Es una nena chiquita. Usted sabrá de infancia, ¿no? Mira, mis hijos, mira si iban a estar hablando. Bueno, Elsa, perdón. Bueno, perdón. Pero... bueno, está bien. Algún día fueron chicos, ¿no? Sus sí, hijos. Pero bien recto los tenía. Pobrecitos, seguí, nene, seguí. Está muy interesante la tuya. Bueno, una vez que Elsa me elogia algo. Entonces. Bueno, siempre hay una primera vez. Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces Servini que Uría lo citó, ¿por qué? Porque dentro del radicalismo está diciendo que ellos iban a ir de última con una alianza con Wiener. Sí, pero... pero no fue. ¿Por qué? Porque esa alianza fue que hizo que Wiener, la alianza que hizo Alfonsín con Narváez, hizo que Wiener sacara los pies del plato y digo, yo no voy a meterme con este tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La cuestión es que la propuesta que llevó a las primarias a Alfonsín y esa unión de UDESO no estaría legitimada por el mismo partido. Entonces, estaría peligrando que la fórmula Alfonsín González Fraga, que fue impuesta por Alfonsín mismo, esté anulada para los comicios de octubre. Así que... ajá. Pero de mal en peor. A esta altura no sabemos quién va a ir, quién no va a ir, no la, sabemos la, dónde la estamos la parados. La que sabemos que va a ir seguro es Cristina, esa bueno, es la que sabemos. Esa es como que, bueno, no hay duda, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ah, hablando de Cristina. Cristina, en Córdoba, usted sabe sí, que de la Sota, cuando ganó los comicios el 7 de agosto... sí, sí. Lo que hizo fue llevar una candidatura, o sea, candidatos propios. Cristina en la provincia mediterránea no tuvo. Ajá. Quien ganó las elecciones fue De la Sota, que dijo que él era, claro, un peronista independiente. Y bueno, de hecho, supuestamente lo que dicen los analistas políticos es que esto fue que lo que hizo que a De la Sota lo llevara a ganar las elecciones, el no tener un acercamiento con la Casa Rosada. Pero, casualidad, este lunes se dio a conocer que el señor De la Sota saca su boleta, sí, ¿no? Cuando va... ¿qué cosa sacó? Como quien saca de la galera, claro, como ¿no? Que, ellos como, sacan sí, de la galera lo que venga. Mucho se habla de esto, ¿no? Esto se habla mucho de mis votos, tus votos, y los votos de la gente, no es de un candidato, ¿no? No, no porque te vote yo haya perdido y te apoye a vos, todos los que me votaron van a votarte a vos. Pero bueno, acá en la y política se utiliza mucho. Esperable es que no. Bueno. La cuestión es que De la Sota no va a presentar candidatos a diputados para las para octubre, en apoyo a los candidatos de Cristina. Así que, bueno, Así que ya el independentismo del azotismo no es tal, sino ya se no transformó. Es tan independentismo. Sino que se transformó en un cristinismo. Ajá. Así que bueno, ajá. ¿Qué más? Lo de las nevas ya lo dijimos. Y tenemos una cosita que. Chris. Hubo un anuncio, ¿no? ¿Sí o no? Habló Cristina, ¿no? Esta semana. Hizo un anuncio que estuvo postergado, sí, ¿no? Que fue postergado antes de las elecciones porque decía que este anuncio iba a ser tomado como una campaña. Como si ahora que lo hizo ahora, no fuera campaña en sí. Estamos hablando del tema de el plan agroalimentario, donde vamos a ver qué es lo que nos dice Canal 7 y un analista independiente. Fueron meses y meses de debates y trabajo. Finalmente esta noche conoceremos el Plan Estratégico Agroalimentario 2012-2020. Lo va a anunciar la presidenta Cristina Fernández. ¿Cómo estás, Raúl de la Torre? ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, queremos anticipar cuáles son los principales lineamientos. Los lineamientos te diría que son metas muy ambiciosas en cuanto a producción en la próxima década. Están planteadas para el año 2020, fundamentalmente aumento de la producción de todos los rubros, ¿no? Pero en el tema granos es un aumento del 60% que se está planteando para llegar a las 157 millones de toneladas y el aumento también de las exportaciones prácticamente a más del doble de lo que se exporta actualmente. Los otros dos líneas fundamentales que se van a plantear es fortalecer todo lo que es la cadena agroalimentaria, es decir, que el país no se quede solamente en la producción de materia prima, sino que produzca alimentos que también sean exportables. Y el tercer punto, te diría fundamental, que aparece en el plan, es la de garantizar la soberanía alimentaria, es decir, que el país tenga alimentos baratos, que también es fundamental y no solamente piense en la exportación. Hay algo que de ninguna manera responde este plan, que es garantizar la soberanía alimentaria o frenar el avance de la soja, ¿no? Es apenas un retoque cosmético el que se hace y se manifiestan buenas intenciones, pero es muy claro que no hay estrategia o políticas públicas que apunten básicamente a aquello que es el principal obstáculo que tenemos para lograr la soberanía alimentaria, que es el agronegocio instalado en todos los territorios. Seguimos en Mediocres la Hora, acá, Claudia. Acá seguimos. Son las 15:28 de la tarde. Bueno, esta hermosa tarde de sol. Bueno, ahí estamos hablando, escuchando un poco de lo que iba a anunciar Cristina, que después anunció con el tema agroalimentario, en donde se postulaban tres puntos, bien lo dijo el señor de la Torre. Y un analista, Carlos, se me fue el nombre por ahí, tiene que estar. Bueno, se me fue. Carlos Vicente, muchas gracias, la operadora siempre atenta, nos decía que esto no daba una solución, es un paliativo, pero no es una solución al el tema de la soja, al tema de, bueno, del agro. Es un plan que duraría todo por 8 años, desde el 2012 hasta el 2020, y lo que haría es no tan solo duplicar, como decía bien, el tema de las exportaciones, sino también que lo que haría es que la Argentina no sea pura y exclusivamente un país productor, sino que también se haría los alimentos y la manufactura aquí, y habría una disminución significativa con respecto al alimento y al consumo interno. Esperemos que sea así. ¿Cómo que se intentaría reactivar la industria? Digo, algo por el estilo. Algo por el estilo, pero bueno, hay que ver si se da, esperemos, qué sé yo. Bien, te noto muy nerviosa, Claudia, ¿qué querés que te diga? Sí, yo también, la nena nerviosa y encima mire, las nenas que no... ¿Qué no, quiere? Estoy todos los días con las nenas, nuevamente acá, y bueno, se hace lo que se puede. Yo te voy a dejar un tema. Ay, gracias, sí, a ver si me aflojo un poco. Tranquila, nena, tranquila. Thank you.

Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ahora que es tan importante para nuestro distrito de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que se va adelante. Estás escuchando. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. La hora, Malena. ¿La hora? Son las 15:37, estaba Malena muy preparada. Muy preparada, pero se inhibió. Pero bueno. No, esto no es seria. Esto no es seria. Discúlpeme. Yo vengo a un programa serio. Recién. Disculpe, querida. Marisa, Marisa. Bueno, Elsa. Pero se pasó un poquito de la raya, Elsa, recién. No, bueno. Néstor, ¿cómo las retó a las nenas, che? Pero bueno, lo que pasa es que son las mujeres, ¿verdad? Me hace pensar cómo habría sido en su vida activa como docente esta señora. Mira, no haga que caiga de un pedestal, Elsa, por favor. Yo voy a decirle que mañana es el día del maestro. Y mañana es mi cumpleaños también. ¿En serio? Sí, del maestro lo sabía, pero no de su cumpleaños. Claro, bueno. Otro año más. ¡Qué bien! No digas así, otro año más. Pero es lindo cumplir años. Seguro, seguro. Sí. Ay, orgullosa de mis canas. Y si está orgullosa de su cara, no, ¿por qué se tiñe? No tiene canas. Pero... Bueno, es una forma de decir. Bueno, esa está pesada hoy, ¿sabes por qué? Más allá de que sea el cumpleaños. ¿Le parece? ¿Sabes una cosa? No tengo internet. Me trae niños. Yo estoy con tareas pasivas porque no las aparté más. Y me trae niños. Y yo no puedo estar con la computadora. Elsa, ¿qué va a hacer usted cuando tenga nietos? Dígame. Falta tanto, nena. Falta tanto. Pero sus hijos son grandes. Falta tanto. Nunca bueno, diga nunca. Bueno, mire que la vida le da sorpresas, Elsa, ¿eh? Sorpresas te da la vida, era una canción. Bueno, vaya a escupir lo que tiene ahí atravesado esa. ¡Qué asquerosa! Bueno, tenemos una sorpresa para esa. Ahora no, ¿eh? El gatito Coco está viniendo con una canción especial. El gatito eso. Coco. Lo vas a conocer. Lo voy a conocer, no lo puedo creer. Qué bueno, día hoy, ¿eh? Es un día así, de sorpresas para vos sobre todo. La verdad que sí. Sobre estar todo acá. Estar frente a un micrófono. Bueno. El sueño del pibe, dice, sí, ¿no? Sí. Bien, ¿qué nos quedó colgado? Bueno, el miércoles, ¿qué pasó? Algo pasó en el mediodía, sí, del miércoles. ¿Con quién habló Cris por cadena nacional? Estuvo hablando con todos sus amados compañeros y compañeras porque hubo un aumento. Aumento a la AUH, ¿no? Asignación Universal por Hijo. La asignación universal por hija, que hasta este mes inclusive estaba en 220 pesos, van a pasar a percibir 270 pesos. Sí. La asignación por discapacidad pasa de 880 pesos a 1080 pesos. Y también se habló el tema de la los salarios familiares. Sí, los salarios sí. familiares, como sabemos, estaban muy caídos y no por este aumento sigue estando, van a aumentar mucho, pero la cuestión es que, bueno, van a pasar de un tope de 220 pesos para un asalariado que percibe la mínima y hasta 2000 pesos a 270 pesos por hijo, y hasta escalonadamente hasta un asalariado que percibe 4800 pesos, 135 pesos por hijo. Así que estos, bueno, fueron sus anuncios. Ese fue el gran anuncio grandilocuente del miércoles, en donde yo, mi pregunta es, sí, ¿le cambiará la vida a los bolsillos de los argentinos? No, digo, bueno, este anuncio tan grandilocuente por cadena nacional, ¿no? Claro, mucha gente estuvo en las redes sociales hablando con el respecto de, bueno, si un monotributista, ¿no?, que tiene la mínima para poder cumplimentar sus impuestos, no percibe tampoco la asignación familiar por hijo. No entra en no este entra, beneficio. No entra en el beneficio, o sea, es polémico. Yo, a mi entender, si es la asignación universal por hijo, tendría que ser universal. Lo que pasa es que estamos en Argentina y es un universo acotado, parece, ¿no? Sí, o sea, y el problema es que es el universo de muchos de los argentinos. Sí. Digo, ¿no?, el único universo, el ¿no? único universo, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Polémicas en otro momento. Sí, después tenemos bastante para polémica. Bueno, el lunes se rumoreó que Scioli estaría analizando la salida de Paggi de la policía. ¿Qué pasa con esto? Claro, después del caso Candela, donde hubo un montón de ¿qué caso, eh? Qué casito que estuvimos analizando la semana pasada. Mucha gente estuvo ahí, o sea, 1800 afectados, policías afectados para hacer ratizajes, para hacer un montón de cosas, bla bla bla bla bla bla bla. ¿Y los resultados? Los resultados, nada, porque queda, o sea, la nena apareció en un lugar donde era muy visible, donde supuestamente habían hecho ratrillajes a 30 sí. cuadras de la casa, etcétera, etcétera, etcétera, y ahora se está, bueno, mucho despliegue, mucho preso ahora, mucha cosa que, bueno, vamos a ver si no son perejiles, como en tantos otros casos. Uh-huh. Y yo digo, Paggi también estaba con el caso Pomar. ¿Se acuerda del caso Pomar? Sí, ¿cómo no recordarlo? Nos ha mantenido en vela, ¿no? Durante tantos días. Un mes fue lo del caso Pomar. Y tan visible, ¿no? Creo que en eso, ¿no?, hay un punto de encuentro. Las desprolijidades propias de esta policía bonita que tenemos nosotros. Pero bueno, fue un rumor y quedó en rumor. El que sí salió a hablar fue Aníbal. Aníbal Fernández salió y dijo que, bueno, casi después de una semana, ¿no?, sí, del caso Candela. Casi después de una semana, sí, agarró y uno puede decir, ¿qué pudo haber dicho Aníbal Fernández, jefe de ministros, ¿no?, de la Nación? Y sí. Que este fue un caso raro. Un caso raro. Encima, ¿qué será un caso raro para Aníbal Fernández? Y Aníbal, ¿no?, Fernández, casos raros tiene muchos. Aníbal Fernández, como el crimen de Rodríguez, que se lo indagan a él, muchas cosas que andan dando vueltas por ahí. Pero bueno, para él es un caso raro. ¿Qué será lo ¿Será, simple para él, no? Claro, o lo cotidiano. Cotidiano será que aparezca, que haya inseguridad común, no la inseguridad que esta inseguridad, como que dicen, esa y sensación. Lamentablemente sí, es lo que se está volviendo cotidiano. Pero Nilda Garré, que es la ministra de seguridad, para la redundancia, sí, tiene un proyecto de ley y es tener nuestro propio FBI. ¿Nuestro propio, claro, FBI? Sí. El FBI que... ¿Qué tú, viste? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ahora vamos a tener un FBI propio nuestros, nada más. Ahora, ¿será como el FBI de allá? Y habrá que ver. ¿Será el FBI? ¿Qué expectativas tendrán? ¿Será, ¿no?, un FBI donde estarán bien formados? ¿Los uniformados? ¿Qué se llama? Que bueno, ver, es un proyecto de ley, andás a ver. ¿Se llamará FBI? ¿Y quiénes serán, no? Digo, ¿quién será el recurso humano también? Tal cual, por eso digo, ¿serán formados? Claro, pues, ¿de dónde, o sea, obtendrán el recurso humano? El, ¿no?, FBI, hay muchos abogados, mucha cosa que acá, bueno, a Dios gracias, exigen el primario para tener cosas. No, ¿sí?, por discriminar, ¿no? Digo, pero... Pero se supone que la educación y la formación son indispensables, ¿no? Pero bueno, hablando de investigaciones. Y quizás si son casos raros los que están apareciendo, claro, habrá que ir buscar extraterrestres, sí, por, ¿no? Para, claro, formar, hace el FBI, un cuerpo de inteligencia. Claro, digo. Como era Mowgli, ¿cómo se llamaba? El de la serie de Fox, bueno, no me acuerdo ahora qué. Expedientes X, ¿te acuerdas? Ajá. Los expedientes X. Sí, sí. Que eran del FBI. Claro. Y hablando de extraterrestres, uno que anduvo dando vueltas por ahí fue Joklender. Joklender, que esta semana dijo que iba a dar una conferencia de prensa, que iba a hablar, se quedó solo como perro malo. ¿Por qué? Porque ni los abogados lo quieren defender ahora. Renunciaron los abogados de Joklender, ante Ollervide presentaron todo, y ellos dijeron, no es por nada en especial, no queremos representarlo más, supuestamente. Un tipo muy nervioso. Y esa conferencia de prensa que dijo que iba a dar y que iba a hablar y que iba a decir muchas cosas, se resumió. ¿Qué pasó con esa conferencia? Se resumió a una entrevista a la editorial Perfil, muy enemiga del gobierno nacional, porque sí, bueno, supuestamente es uno de los enemigos de Cristina. Claro, Fontevecchia. Que sí. Uh-huh. Entonces, dio este aviso a Joklender, nadie acusó recibo, y hoy, sábado, salió noticias con 10 páginas de Joklender a puro cosa. Pero, antes de ser la noticia de Joklender y de lo que había dicho, fue noticia la que le hizo la noticia a Joklender, en noticias. ¿Cómo es eso? A ver, no vamos nos mareemos. Vamos a escuchar a Jorge Rial, que le hacía la entrevista a la entrevistadora del entrevistado Joklender. Escuchemos a Rial, entonces. Cerramos a una salita y se fumó un atado de cigarrillos y aceptó responder todas las preguntas. Una de las condiciones de la entrevista es que se iban a respetar sus textuales, o sea que no iba a haber interpretación sobre lo que él dijera, sino que el lector iba a poder acceder a sus declaraciones directas, que le íbamos a dar suficiente espacio y que además yo tenía la posibilidad de preguntar sobre cualquier tema y de repreguntar. O sea, no había condicionamiento en la tarea periodística de este punto. De hecho, me cuentan que son 10 páginas, ¿no? Son 10 páginas en la revista, sí, en Noticias, que bueno, se le dio la verdad un espacio especial porque era muy jugoso lo que dice Joklender, entonces nos pareció que lo ameritaba en la nota de tapa y bueno, se le dio un despliegue especial. Te digo que la desgrabación original de la entrevista eran 26, para que te des una idea de lo que dijo y lo que habló realmente, y bueno, había mucho material, nos parece que por eso es interesante, ¿no?, lo que podemos publicar. Más allá de que algunas, yo adelantaba una frase como cuando dice que Bonafín y no solo sabía el operatorio, sino que decía dónde y cuándo había que hacer las obras, de las cuentas en euros, de la apoyo financiero vudú, habla del ministro José López, digo, todo esto más adelante, pero me interesa saber cómo estaba, cómo lo viste, un tipo con ganas de vengarse, ¿cómo lo viste? Mira, esta entrevista tiene un punto en el cual, digamos, comienza en ese momento en que uno está en el momento justo, en el lugar apropiado, que tuvo un punto de inicial que fue el martes, que yo me lo encontré en tribunales, estaba con un colega de ámbito financiero, que venimos siguiendo el caso con otros colegas de otros medios, y lo noté muy sacado. Depende, ¿de qué depende? Bueno, ahí escuchábamos a la periodista de Perfil que le hizo el reportaje a Joklender, que lo notó muy sacado. Estaba nervioso, ¿no? O casualidad, esta entrevista que fue realizada por Rial en su programa de Radio La Red que va por las mañanas, que se llama Ciudad Gótica, casualmente la transmisión fue cortada en ese momento. De hecho, este audio... ¿Sería tendencioso? No sé, qué sé yo. La cuestión es que este audio lo hemos tomado desde la página web de la red. No sí. Por la vía común y corriente de la radio. Así que bueno, esto es un llamado de atención. Y da para pensar. Hablamos, ¿por qué da para pensar? Porque dice que en esa entrevista, que la vamos a analizar, ahora vamos a comprar la revista, vamos a analizarla la semana que viene. Dice esta que, noche, te propongo que leamos la revista. Dale. dice que... Eve sabía dónde, sabía todo, que muchos ministros de la nación utilizaban los aviones de Meldorek. Uh-huh. Bueno, ensució todo, pero estuvo reconociendo culpas, si está diciendo esto, en cierta manera, ¿o no? Y al involucrar a otros, está él, digamos, claro. Formando parte, ¿no? Como diciendo mal y pronto, está tirando mierda para todos lados. Uh-huh. También... Si caigo yo, que caigan todos conmigo, no me importa nada, dijo Jock Lender. Bien, se dio a conocer también, vamos a ir con dos noticitas rapiditas. ¿Sí? Los pilotos, ¿se la acuerdan? La culpa, es de los pilotos. La culpa de los pilotos. El avión que se había caído por el tema del engelamiento en el sur, ahora dice que los pilotos tuvieron la culpa. Que el avión no estaba en condiciones, salieron igual, no era la pelota, ta, los muertos tienen la culpa y ya está. Otra gente que también... lavar culpas, se ha dicho, ¿no? Esto que anda... Aprovechemos que Elsa no está afuera y vamos a decir que esta semana, la semana esta que empieza, se casan dos milicos. Ay, no te puedo creer. El primer casamiento gay de la fuerza. Por supuesto que Elsa no esté, que no escuche. Se entere. Así que eso es noticia. ¿Será eso es alguno noticia. De sus hijos? No, esos no son, son abogados, no son... Ah. Y otra de las personas que estaba muy también así, bueno, y, todo irónica, un logro, Néstor, ¿no? Que se hayan casado, o sea, que se haga público, a mí me que hace hayan acordar, aceptado, ¿no? Casarse dos personas gay, ¿no? En el ejército. Y qué sé yo, puede ser, hay tanto puto dando vuelta por ahí. Y bueno, hay en el ejército también, también y que sean felices. Pero es normal. Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero digo, es noticia. Por toda Argentina. La carga, ¿no? Que representa el ejército. No, sí, por eso digo putos, porque en el ejército son putos, ¿o no? Estos putos. Habrán dicho más que uno, hay algún coronel retirado o algo por el estilo. Bueno, pero más allá de eso, celebramos esta noticia. Bien, sí. ¿Qué sé yo? Todo un logro. No comparto mucho la militancia de los milicos, pero bueno, si son felices, allá sí, ellos. Sí, si cambian, qué sé yo. El ámbito castrense no es el mío. Más allá de eso, la que estuvo haciendo anuncios fue Cristina, y en uno de sus discursos se despachó y dijo, ¿cuál es el tema de la tendinitis que fue tema nacional esta semana? Esta pelea de todos los días, es una pelea, pero no pelea en el sentido de pelearse por pelearse, sino una pelea cotidiana que cada uno de nosotros da en cada uno de los ámbitos, la pelea que cada uno da en su vida personal también todos los días, cuando se tiene que levantar temprano, lidiar con esto, lidiar con otro, lidiar por ahí con que le pararon el subte porque la tarjeta del sube le da tendinitis cuando lo ponen y entonces uno dice, la pucha. Parece ser que algunos no han entendido lo que está pasando en la República Argentina y cuál es el rol... Yo a veces discuto, me enojo con algunos compañeros, porque bueno, porque son las cosas lógicas, pero... porque son las cosas lógicas, porque se ponen por ahí, que bueno, que yo ya, que vamos... Pero decir sinceramente que te provoca tendinitis... Yo me subí al colectivo cuando estaban los colectivos acá, y para poner la tarjeta del SUBE... Yo vi a mi viejo trabajar durante años de colectivero tendinitis. Tenía que sacar boleto por boleto, picando, así. Ayer me regalaron en Mercedes-Benz una boletera vieja que era exactamente igual a la que usaba mi viejo, que laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. Tenía, claro, vivía en un país en el que si no laburabas y era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos. Cuando hay gobiernos como el nuestro... que ha hecho de su política de derechos humanos, de no criminalización de la protesta social, inclusive respetada hasta límites que muchas veces nos provocan costos políticos porque no hay protestas políticas y sociales, sino muchas veces son provocaciones. Bueno, por supuesto, cuando uno tiene un gobierno como el nuestro, ser revolucionario es lo más fácil que hay. Así que Nosotros que, yo por lo menos nunca pretendí ser revolucionaria, siempre fui peronista y muy humildemente nada más. Qué risita, qué risita. Qué risita, 54. ¿Qué hora es, Marina? Vamos, vamos. 15:54. Gracias. Exactamente. Qué locutora de ¿no? Sí, ahí la escuchábamos a nuestra presidenta. ¿Qué le causará tanta risa, no? Le causará risa que la gente reclame por un mejor trabajo. O sea, podemos tomarnos a broma o no que le cause o no tendinitis, pero, a ver, sin... No le cause, ponele que le cause tendinitis. No le veo ninguna gracia, realmente. Reclamar por una mejor condición de trabajo, está mal. Es ¿cuántos accidentes de trabajo, no categorizados como tal, tenemos permanentemente? Como se toma normal, uno nunca sabe, ¿no? Estamos... a lo largo del tiempo, cómo esto, las consecuencias que traen los empleados. Pero más allá de eso, digo, estamos tan acostumbrados a trabajar en un sistema de que, o sea, estamos en esta sociedad donde dice, tenés trabajo, conformate y punto. Sí. ¿No? Encima te tengo que agradecer porque tengo trabajo. Me parece que la risotada esa sarcástica que tiene Cristina, deja bastante que desear. Una presidenta que se... Una falta de respeto, realmente. Encima hablando de que su padre, que había sido colectivero, nunca tuvo tendinitis. Pero a lo mejor ese padre que fue colectivero y no tenía tendinitis trabajaba en La Plata con un colectivo que hacía un recorrido Tolosa-La Plata, qué sé yo, y a lo mejor te cortaba un boleto cada tanto y no tenía tanto problema. No deja de ser una anécdota. Y aparte, Cristina... subió un colectivo, lo bueno es que escuchamos que subió un colectivo Cristina también. Yo en me acuerdo, algún tiempo, ¿no? Sí, allá lejos, me parece. Cuando promocionó el Sube, que todavía no llegó, acá por lo menos en Moreno tenemos el de La Perlita. Claro. Pero bueno, no importa, porque acá como es monopólico, no hay drama. Monopolio que defiende West, que es también, que él representa al... como dice al Proyecto Nacional y Popular. Y si el Proyecto Nacional y Popular está en contra de Clarín, que está contra los monopolios, ¿cómo él repite? Bueno, no entiendo nada. Yo no entiendo. Pero qué nada. Paradoja, che. Qué loco, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo. Todo dice. Tiene que ver con todo. Y estamos hablando de Joclender, estamos hablando de la gente del subte, ¿no? Sí, sí. Lo cierto, Néstor, es que los trabajadores tienen que defender sus derechos. Por supuesto, y acá apoyamos a lo del subte trata, y a todos, ¿no?, los que... aunque tu trabajo te cause callos, eso también es un riesgo de trabajo. ¿Por qué no? Los carteros, por decir algo. Y ya me fue la mierda. No, pero no, bueno, está mal el razonamiento. No, cualquiera puede tener un... y exigirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O por lo menos que se dé cabida. Después se verá si es a consecuencia de eso o no. Pero bueno. Exijan, muchachos. Que una presidenta se ría, me parece que eso es el punto, ¿no? Tal cual. De análisis. Nos da mucho que pensar. Hablábamos de Joclender, hablábamos de esta manga de vagos, diría Cristina, y que coincidiría con Lenza, que está dando vuelta ahí, de los subtes. También con eso respecto con el tema de los pilotos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Un montón de qué? Culpable. Dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en la revancha. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, el entierro de mi alma y mi corazón. Culpable,

4-6-6. Muchas gracias. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer al 4-6-6-6-5-5-9. Mi Facebook no quiere. Cuando no quiere. Y bueno, no hay internet. Bueno, está bien esa. Y si no... Al celular, al 15-61-54-03-59. Y bueno, estamos en el bloque Estamos Hartos. Estamos hartos. Cómo me gusta este bloque, cómo me gusta. Le seguimos mandando saludos a Marisa. Muchos saludos, Mari. Acá estoy remándola, haciendo lo que puedo. Estamos hartos, dice esta cortina. Y esta semana de lo que estamos hartos... ¿De qué estamos hartos? A ver. Estamos hartos... vamos a analizarlo después de este audio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Durísimas penas en el caso Gonzalo Acro. Se dieron a conocer hace instantes las sentencias de la justicia que encontraron a los hermanos Alan y William Schenker, exintegrantes de la barra de River Plate, y a otros tres imputados. Fueron condenados esta tarde a prisión perpetua por el crimen del hincha de ese club. Estamos hablando de Gonzalo Acro. Reiteramos entonces, los Schenker, cadena perpetua. También para el Colo Luna, quien se había declarado autor material, para Rubén Oveja Pintos y para Pablo Cucaracha Girón. 10 años de prisión para el sexto, Martín Pluto Lococo. Pero un dato que no es menor, todos van a permanecer en libertad hasta que quede firme la sentencia. Estaremos ampliando, por supuesto, esta información a lo largo... Estamos altas. Bien, parecía un dibujitos animados, Cucaracha, Colorado, Oveja, Pluto, sí, William. Sí, era un zoológico, más o menos. ¿Estamos hartos de qué? Estamos hartos de que, como bien dijeron en este avance del flash de Canal 7, que... Los acusados del crimen de Gonzalo Acro, los ex Barra Bravas, ¿ex serán? Se retiraron, parece. ¿Qué será, no? ¿No formarán más parte? Parece. Alan y William Schlenker se encontraron culpables y le dictaron prisión perpetua. Sabemos, ¿sí?, que en Argentina prisión perpetua en principio no existe. No. No existe la perpetuidad en la cárcel. No, para nada. Se les dio 17 años, pero como dijo, si prestamos atención a ese audio que pasamos recién, duras penas se le dieron. Hablando de duras penas y de duras penas, ¿no? Que bueno, que se los encontraron culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo en este flash que escuchábamos de Canal 7 que cabe aclarar que iban a quedar libres. Van a quedar libres, se dice, ¿no? Hasta que la sentencia esté firme. Esta cosa de que yo te digo una cosa, te declaro, pero hasta que no esté la sentencia firme, que pase a casación, y de casación pasa tal, y de tal pasa tal otro, y de aquí, de allá, de que pito, que flauta. La cosa es que en este país la justicia es justicia. Vaya pregunta, ¿eh? Digo, si son por lo menos declarados, ¿no?, asesinos, y esto está comprobado, bueno, la verdad que es, queda un vacío muy grande, ¿no?, el pensar que durante este tiempo vayan a estar en libertad, vayan a estar en la calle. Pero esto no es una cuestión de, bueno, decir, es el caso único o testigo, por llamarlo de una forma, o sea, el primer caso que se da, sino que si podemos hacer memoria, tenemos varios casos en donde la justicia no se cumple, y con esta cosa de sentencia firme o no sentencia firme, de pasar de la Cámara Común a la Cámara de Casación, y esto porque es federal. Ahora, ahora el caso Grassi, por ir a otro caso emblemático. Donde hay niños, donde, ¿no?, hay niños por medio. Y pasó de tener... una sentencia acá en los tribunales de Morón, pasó a casación a La Plata, pero estando de nuevo, pasa a casación federal. O sea, la cuestión es que desde que se hizo la primer denuncia, que yo recuerdo fue en el 2001, del caso Grassi, sí. Ahora, al 2011, pasaron 10 años. Y Grassi sigue viviendo, ¿no?, enfrente de la fundación, sigue entrando a la fundación como quiere, sigue, sí, teniendo contacto con los chicos. En sí, yo digo, esta cosa del estamos hartos de esta semana está dedicado a esto, la cuestión de que en la Argentina, si tenés plata, no vas preso, eso es seguro. Y la verdad que eso se demuestra, ¿no?, a diario. Acuérdense, por ejemplo, ahora hace poco tuvo que ir a declarar Carlos, Saúl primero, en el caso del tema de las armas, ¿se acuerda? Del tráfico de armas allá lejos por el, sí, tiempo. Sí, sí. Que en el caso por el cual él estuvo preso, ¿se acuerda? Que estuvo en Don Torcuato, en la quinta de Gostañán. Uh-huh. Y caso que también, o sea, estuvo preso, está bien, estuvo preso y era la noticia del mes, porque estuvo, no sé si un mes, preso, entre comillas, en la quinta de Gostañán, como uh-huh. dijera el doctor Cuato, sí. Y él sigue dando vueltas, uh-huh. y sigue sin tener una sentencia, sin nada. Y así podíamos seguir enumerando un montón de cosas más, donde los responsables de crímenes, como en el caso de este del chico Gonzalo Acro, y en el caso de Grassi, donde se está dudando sobre la violación, el abuso de chicos que estaban a su cargo. Eso no es lo más, creo, más grave de la situación. Así que, ¿qué reflexión nos cabe, no? Digo, la Argentina, como dije antes, tenés plata, no pasa nada, ahora no te vayas a... yo recuerdo el caso de la gallega, que están pidiendo mucho acá en la radio el tema de la liberación, uh-huh. de una señora que le acusan de haber sido partícipe de un secuestro, que quedó demostrado que ella no estuvo, la extraditaron de Brasil, la trajeron acá, sigue presa desde 2006, uh-huh. y sin sentencia, sin juicio, sin nada. Uh-huh. Y esta gente que está declarado, que está demostrado que fue que mató a este chico, puede seguir estando libre y dando vueltas y tal vez gozando de esa impunidad también, ¿no? Uh-huh. Porque yo no creo que el que mató vuelva a matar, no creo que sea algo así, pero te da cierta impunidad el hecho de decir, yo hago lo que quiero acá. Sí, lo cierto es que lo que vemos, ¿no?, es que pareciera, una vez más se reafirma esto de que hay presos, ¿no?, de privilegio y presos comunes, que tenés que tener cuña, ¿no?, como para, bueno, que te den determinados beneficios, que te contemplen, ¿no?, de otra manera. Y bueno, y la verdad que nos deja que pensar hace ya mucho tiempo que no, la verdad que la justicia no, vemos que no está funcionando, ¿no? O funciona para esos intereses. La justicia está hecha para ellos. Y evidentemente sí, comparto esta reflexión. Así que, bueno, pero como nosotros no somos privilegiados en eso, no somos privilegiados en eso, estamos fuera de lo que es ese espectro, y cuando alguien no quiere que se sepan las cosas, no se saben, sin ir más lejos, el caso Dalmazo, el caso María la Benzunce, hay tantos casos para dar vueltas, sí, ahí. Cada hablar. Una, ¿no?, con sus particularidades. Claro, por eso. En el caso Benzunce, bueno, había gente también de mucho dinero. Dalmazo también. Dando lugar, bueno, encubrimientos, que no lo tenemos todos, ¿no? Esa posibilidad con tal de zafar. Yabrán, sin ir más lejos, que todavía estamos pensando si está muerto Yabrán. ¿Estará muerto Yabrán? Y es una gran incógnita, nadie lo vio, ¿no? O si no, también hay tantos casos donde la justicia no actúa. Pero hablando también del caso de Yabrán, el caso de Cabezas. Cabezas, que todos los que mataron a Cabezas están libres. Sí, no, es O sea, Creo que una marca muy grande, ¿no?, en la sociedad. Y sin embargo, por ahí, ¿cómo no nos damos cuenta de esto y nos influye, ¿no?, en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Y cómo eso hace mella en la sociedad y se dice, todo es válido. Pero sí, ojo, no es todo válido. Para nosotros no es válido todo. Pero bueno, vamos a relajarnos un poco. Después, la gente hace valer su propia justicia, o en las calles, o mediante su voz. La gente tiene todavía algún, aunque sea una lucecita, pero sus propios medios, ¿no? Ojalá que eso prenda. Esperemos. Y sea así. O por lo menos que no se apague. Sí. Y por eso no vamos a hacer caso a este tema y vamos a hablar de ciertas cosas. Pero vamos a dedicarle, ¿qué tema, Malena? No hablar de ciertas cosas. Una mujer. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. No. Jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. No. niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. La hora, Clau. Son las 16:22, va transcurriendo la tarde. Ya falta poco, ya falta poco, ya falta no, poco. No, acá es lindo, ¿Viste? Es el principio, es el primer susto, después ya está. Una vez que ya te agarró electricidad con el micrófono, ya está. Que no me agarre, que no me agarre mucho. Marisa, peligra acá tu puesto. Estás tocando ahí el micrófono, ahí te estás aferrando. Sí, me ahí. Estoy encariñando, eso sí. Es verdad. Bien, llegó el momento de hacer las noticias internacionales, que hoy no vamos a contar con las noticias internacionales, Marisa. Maricesca. Nos va a faltar algo de esas noticias tan particulares. Y no sabemos de dónde las saca. No sé. Son raras. Son raras. ¿En quién dará esta chica? Yo digo que esta chica, yo no sé. Elsa, ¿cómo le va? Ya me saludó. Cuéntame. Pero no la vi todo este rato. ¿Dónde andaba? Estuve en el fondo. No sabía lo que la extrañé. Mire, Elsa, le confieso algo. ¿Qué? Una de las cosas que más me motivó en venir acá, ¿no? ¿Qué? Era su presencia, era conocerla a usted. No se imagina las ganas que tenía esa de conocerla. Yo sabía que vos eras normal. Salvo tu apellido, pero bueno, hay cosas que no son perfectas. ¿Qué tiene con mi apellido? No, la he escuchado. Zafamos de uno. Bueno, después lo conversaremos. Bueno. No está Marisa, así que, pero tengo una sola noticia marisesca. A ver. Pero antes que nada, vamos a empezar con las noticias más buenas. Esta semana fue una noticia que estuvo dando vueltas ahí por la web. Y la noticia es que. Algo en Cuba. Tal ¿no? cual. Se descubrió la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Ajá, bueno. Y se está implementada en Cuba. Es todo un avance, ¿no? Es un avance científico de gente que estamos acostumbrados de tener ese tipo de noticias, ¿no? O sea, sabemos que, ¿cómo se dice? Cuba es pionera en esto de la salud, es pionera en tema de implementar nuevas técnicas, sí. Es formadora Cuba de médicos. Y bueno, en este caso no es que previene al cáncer, sino que transforma el cáncer instalado, digamos, ¿sí? Transforma esa enfermedad, la controla y la transforma en crónica. Bueno, una enfermedad sería que no se va a erradicar, pero controlable, podríamos controlable, decir. Tal cual. No la cura, pero bueno. Como, digamos, fue el HIV, ¿no? En su momento. Claro, o sea, se descubrió todo lo que fue. Que era un cáncer, digamos, entre comillas. Que había aparecido. Bueno, es una cosa. El SIDA, viste, nena, eso porque bueno, no se cuida. ¿Sabés cómo se descubrió el cáncer? ¿Vos sabés cómo se descubrió el SIDA, perdón? ¿Cómo, Elsa? Y los negritos africanos. Claro. Y le daban a los monos. ¿Cómo le daban a los monos? Claro, no sabías que de los simios. Ellos se tenían sexo, pero tenían sexo con los monos. Pero Elsa está asegurada, eso. Cierra los ojitos, ¿verdad? Como que se lo estaría fantaseando. No, cierro los ojos porque me da vergüenza. Pero me estoy sorprendiendo, Elsa, al verla personalmente. Sí. No condice lo que dice con sus expresiones, Elsa. Nena. yo no puedo seguir así. Bueno, pero retomando el tema, Elsa. Sí, no nos desviemos porque una noticia internacional. Desviados eran esas cosas. Y después, bueno, fue una peste rosa. Y se hace, todos saben. Hablando, escuché, porque yo lo escuché. Yo me voy afuera, pero lo escucho. Con el tema de esos que se casan en el ejército. Ah, ¿lo escuchó? Ah, bueno. Pero sí. Cada vez peor. Pero se quiere. Esta es la perversión. Esta es la perversión de este gobierno. Levantar las banderas del amor, Elsa. Es la perversión de este gobierno de cerdos. Eliminar el ámbito castrense. ¿De zurdos o de cerdos? ¿Qué dijo? Las dos cosas. Las dos cosas. Mm. Y eso lo dijiste vos, ¿sí? Y escuché ahora mal. Te quiero un poquito más. Bueno, Elsa, quédense ahí. Trate a ver si puede entrar a internet. No puedo. Bueno, siga. Bueno, entonces es una buena noticia. Esperemos que esta noticia... Sí, vamos ya, de a hecho, ver se está se implementando, aplica, ¿no? se está implementando en Cuba. Esperemos que no sea coaptada, como fue coaptada en su momento y el tema de la corotoxina, ¿se acuerda? Ese es el tema, sí. Y no sea de la llevada... la que no tenían acceso, claro, ¿no? La mayoría de la y gente. Y fue captada por Estados Unidos y no se habló más del tema. Sí, y sí. Que no sea comprada esta vacuna por algún laboratorio... mega multi, ¿no? Mm-hmm. Y que sea inaccesible, etcétera, mm-hmm, etcétera, etcétera. Esperemos que no, realmente, porque es un gran avance para la humanidad, ¿no? Ajá. Bien, en Estados Unidos, ¿sabe una cosa? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hay amenazas. Amenazas porque, bueno, mañana se cumple 10 años del atentado a las Torres Gemelas. Sí, estas sí, nenas sí. No se callan. Y yo este tema es muy serio. Bueno, el mundo Elsa. Ellas porque no entienden nada. Pero el mundo cambió después de ese día. Usted sabe, era mejor mi mejor que no entiendan. Ya van a tener tiempo de entender, ese ¿no? día era mi cumpleaños. Y usted sabe que yo vivía en una... No bol... me digas. Hermenegildo no me prendió la tele ese día para que yo no me amargara. No la se lo quería, perdoné. No se lo perdoné, no se lo la perdoné. La quería mucho. Y sí, parece, ¿no? Pero no se lo perdoné porque yo vivía en una burbuja y no sabía que el mundo se estaba debatiendo entre esto. ¿Qué? ¿Qué cosa, Elsa? Se emociona Vidal. Mucho, me parece. Pero bueno, justicia se hizo, lo mataron. Bien muerto está ese HDP. Bueno. Elsa. Bueno, va más allá todavía no de una se sabe. Persona, pero va más allá, no se sabe si fue a tan así como... ¿Habrá existido Bin Laden? La verdad... ¿Habrá tenido tanto poder una persona? Es todo un dilema, ¿no? Alrededor de Bin Laden. ¿Qué es? Era el diablo en persona. Bueno. ¿Otro Roviralta? Otro Roviralta. ¿A dónde, che? Está ahora en Colombia, pero es argentino. Ajá. En los cafeses de Colombia. Claro, debe ser en los cafetales. Uh-huh. Ni en Santa Marta. Qué ni vivo en ese Roviralta, ¿eh? Es un Roviralta qué nuevo, bien, es un Roviralta del 2011. Y ese Roviralta que estamos hablando es nada más ni nada menos que Antonito de la Rúa. Antonito de la Rúa, que lo que hizo fue Antonito, que. Antonito, con esa cara de nada. Con esa mirá, cara de boludito. Míralo vos. Le exigió que lo indemnizara. Ajá. La Shakira, porque, bueno, ¿qué le él habrá estuvo... visto Shakira, entre paréntesis, ¿no? Y era el hijo de un presidente en ese momento, acuérdese, después no se lo pudo sacar ¿qué encima? ¿Qué tendrá el petizo, no? Ajá. Nos lleva a pensar. Después no se lo sacó de encima, pero bueno, Shakira le tuvo que indemnizar porque estuvo 8 años con él y, bueno, tuvo que... Él ¡qué cara dura que es! Y, bueno, y encima tuvo que le tuvo que firmar un contrato para seguir siendo parte de la productora de ella y con un buen sueldo. Pero él bueno, le por tendría lo menos que haber trabajando. Pagado por haberse Shakira fijado en él, mínimo, con todos los que habrá tenido ahí rondando. Hablando de gente que se le pega a otros, como por ejemplo esta se le pegó a Antonito porque era hijo de un presidente. Uh-huh. Otra que se le había pegado a un principito fue la Zorreguieta, que ahora el padre está investigado allá en los Países Bajos porque supuestamente habría intervenido en un secuestro y desaparición de un holandés, algo así por el estilo. Está denunciado allá. Recordemos que en ese momento estuvo la cosa caldeada porque a su regueta lo dejaron meterse allá. Y bueno, y por último... Es un hito, Roviralta. Sí, sí, sí. Todos se le quieren copiar. Todos se le quieren copiar y... estabas hablando de 150 hermanos, 150 hijos tuvo un donante de esperma en Estados Unidos. Mirá, la escuché a la noticia y no lo podía creer. Así que bueno, ¿cuántos planes no va a tener que cobrar este hombre? Bien, decir que no son todos sucios. Con la misma, o sea, con la misma sí, pero no con la misma mujer, pero bueno, no importa. Vamos a dedicar un tema a los cubanos, ¿no? Que descubrieron esta dale, se lo merecen. Música cubana. Adelante, entonces. Con él, música, mi música cubana. Porque lo toca.

No le quiero decir que sea una señora mayor. Pero no, no, no, pero yo te digo una cosa. Necesidad de internet. A ver, yo tengo a una señora mayor, que también es compañera mía de casi coetánea. ¿Se siente bien, Elsa? Estoy un poquito con el pecho tomado. A ver. Gracias, Pero bueno, ¿qué te reís, nena? Es bueno, una falta de respeto. Elsa, es bueno, una nena. Con semejantes padres, Pero bueno, yo les comento algo. Diga que la respeto. ¿Qué quiere comentarnos, Elsa? Bueno, mañana es el día del maestro. Y sí, bueno, mi cumpleaños. Día. Y aparte su cumpleaños, Elsa, feliz cumpleaños. Yo creo que lo más triste que debe tener Marisa hoy es que ella habría querido estar acá con usted festejando su cumpleaños. Pero seguro, ¿cómo no? No sé, yo no digo más nada. A mí me defraudó esa chica. ¿Por qué tendría que estar acá festejándome, trayéndome un rey? Ella me prometió el 7 brujas. Bueno, pero usted debe saber que los cumpleaños no se festejan antes. Siempre se deben festejar el mismo día o posteriormente. Bueno, no es, bueno, dicen los dichos populares que, bueno, no es de buena suerte, ¿no? Festejar los cumpleaños previamente. No es festejar los cumpleaños previamente. ¿Qué tenés? ¿Qué es eso, Lara? Un eco tengo, ¿vio? Puede ser esa. Igualmente, tenemos una sorpresa para usted. Abrimos la puerta. Hola, Elsa. ¿Cómo le ve? El gatito. No lo puedo creer. Estuve el gatito Coco. ¡Qué emoción! ¿Quién es esta mujer? Gatito Coco, le presento a Claudia. Hola, ¿cómo anda? ¿Y Marisa? Lo vi. ¿Y Marisa? ¿A dónde está Marisa? Facebook, gatito Coco. Ya sé que no lo tiene más. No me diga nada. No, pero me están cargando. ¿Y Marisa dónde está? Marisa. Atarilla. A ver, correte, nene. No está Marisa. ¿Qué pasó con Marisa? Ella se disfrazó de Claudia. Ah, vos sos Marisa. No. Bueno, no, si quiere le puedo hacer de Marisa un ratito. Dale. Acaríceme un poco. Le gusta ahí, gatito, le gusta. Qué manos. ¿Qué le pasó a Marisa? No pude venir, Marisa. ¿Sabes qué? Parece que está indispuesta. Elsa, por favor. ¿Y usted cómo sabe? Porque ella comenta. Yo hablo porque ella yo tengo como una suerte de permiso de ella, ¿viste? Es insoportable. Qué mala onda. Es insoportable. Esa nena es insoportable. No, la nena no. Me quedé pensando. Qué mala onda ese gatito Coco. Estoy muy triste con las cosas que me dijo. Lo que pasa es que, bueno, yo vengo así, vestidito, con un guardapolvo para hacerle un homenaje a Elsa, y hoy no me encuentro hermoso ni Marisa. Ese guardapolvo, le queda un poquito chico, desde su primaria, me imagino. Claro, ¿no? Cuando llegó a Éter, claro. Al lado de Éter había un colegio, el normal número 4. Ah, ¿era sí, maestro también usted, gatito Coco? Alumno, yo soy profesor de locución. Ah, discúlpeme. ¿Qué nos trajo gatito Coco? Aparte de una canción para Elsa. ¡Ay! Me trajo una canción. Pero ¿qué canción? ¡Qué bueno! Una canción hermosa. ¿Qué canción me trajo? Una graciosa. ¿Una graciosa? ¿Qué canción? Bueno, Luna Sarmiento cantaba por mí. En realidad dice Kevin Johansen, bueno. Pero como todos ustedes saben y si ustedes me siguen, Kevin Johansen me copió a mí. ¿Cómo que lo copió usted? No lo puedo creer, pero cuánta gente lo quiere copiar y imitar. No lo puedo creer. Que esta voz privilegiada. Sí, yo conozco de usted, gatito. Esta voz privilegiada, bueno, es única. Es única. Es única, gracias. Es única. Kevin Johansen, haciéndose mella con de mi producción vocal auditiva. Esas niñas, por favor, en serio. Esa, hoy le estrecho la mano, son insoportables. ¿Vio? Y yo bueno, le dije, yo no sé. Y le vuelvo a reiterar. ¿Por qué no la atas afuera? ¡Atalas! ¡Atalas afuera! Esos son los métodos pedagógicos que usted utilizaba, Elsa. No me haga, por claro, favor, pero, que la baje en un pedestal. Yo ataba a los niños cuando eran insoportables, los mandaba a gabinete. No me diga. Y en gabinete nos encargábamos de hacerles, bueno, de hacerles las cosas que se deben hacer. ¿Cómo qué? ¿Qué se hacía en su época? Por favor, cuénteme. Y bueno, por ejemplo, si tenía problemas que, no sé, le faltaba el padre, por ejemplo, perdón, pues, ¿vos querés que se te muera tu mamá? Entonces, pórtate bien. Y así, eso, ¿sabes cómo ha cambiado? Eso es un trauma psicológico. Pero eso, con ustedes, esos chicos, pobrecitos. O si no, por ejemplo, si tenían a los dos padres... Quisiera hablar hoy en día, a ver qué es de su vida. Si tenían a los dos padres vivos, por ejemplo... Tendría los dos padres. Y se portaban mal como vos, nena. Yo le decía, ¿a vos te gusta portarte mal? Bueno, se queda así y le daba un pellizco. No me diga. No, no sabe me diga cómo esas cambiaba. Cosas porque no. Los agarraba de es inaudito fuerte lo que del me bracito, está fuerte del bracito, los amarreaba un poco y me los llevaba. Agarraba fuerte. Elsa, vení que te agarro, vení que te agarro. Usted es de la época de mi señorita Ana María. Ay, ah, me trajo un recuerdo. Ana en María, su momento. ¿Cómo? Ay, no le puedo decir el apellido. Pero puede ser la compañera mía. Hoy pero nos juntamos. Usted todas. No es de. ¿De dónde es usted? ¿De Villa Soldati? Ay, Villa Soldati. Yo soy gente bien, no voy a ir a un barrucha. Discúlpeme, de Bella bueno, Vista. Bueno, Bella Vista. ¿No? Cierto. De Bella Vista, sí. Bueno, no, y la pero señorita Ana María utilizaba esos métodos. ¿Ah, y para sí? mí era normal. Perfecta. Claro. Normal. Y le estoy hablando no de muchos años y le estoy hablando atrás. No de muchos años. Bueno. Bueno, está bien. No es en el 90, pero casi. Por ahí, claro. Por ahí anda. Por ahí, claro. Por ahí anda. Sí, los tirones de pelo, los pellizcones, eran normales. Eran normales. Y no sé por qué ahora no se puede hacer eso. Y lo que pasa es que ahora tomaron como mucho peso los derechos del niño. Son todos versos. Eso es todo mentira, es todo embrullo. ¿Usted piensa que no tienen derechos los niños? Por el principio que van al colegio para formarlo. Fíjate cómo están estas criaturas. Bueno, uno no es perfecto como padre. Pero uno hace lo que puede. Pero fíjate, van a destrozar el estudio. Entonces, ¿qué? Tiene razón, Elsa, tiene razón. Hay que ponerlos en regla. ¿Dejaría su número de teléfono, Elsa? Yo te lo voy a dar. ¿Puedo llamar y en privado hablamos? Una semana conmigo y te las devuelvo. Van a saber lo que van a hacer. No las vas a reconocer. Van a estar, pero vos les vas a decir, y van a tener miedo de que le levantes el dedo. No puedo creer en lo que estoy cayendo. No lo puedo creer, pero vamos a intentarlo. Podríamos hacerlo, ¿no? A intentar algo ¿Quieren nuevo. Ir con la abuelita Elsa? Abuela no. Abuela no. Tía sí. Abuela no. Bueno, para... ¿qué hora es, Claudia, por favor? Son las 4... Perdón, las 5 menos 10. Bueno, yo le traje un regalito, Elsa, para usted. Creo que... A ver si estas niñas me pueden ayudar. Yo les voy a cantar una canción. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Más lindo que hermoso! Una canción que, bueno, nos las han enseñado en el jardín. Ajá. Desde el jardín y por toda la el ámbito educativo hasta llegar a la secundaria. Porque no entiendo por qué después no se canta en la universidad. Ay, pero ¿cuál es? ¡Qué intriga! Es un homenaje a nuestro mentor. ¿Nuestro mentor? ¿Quién es su mentor? El señor... No junten los micrófonos porque si no se acopla. Boludas. No le digas Tito así. Coco. Bueno, pero no sabes. Uno Coco. Lucha contra las malas palabras. Bueno, boludas. Entonces, nuestro mentor para Elsa. Ay, yo tengo unos... para mí el número uno, el mejor. No me diga que es para Sarmiento. Sí, me descubrió. Le vamos a cantar el himno a Sarmiento, bueno, por Kevin Johansen. Y bueno, y le voy a dar una sorpresita. Yo también voy a dar una sorpresita. A ver si nos podemos escuchar la canción. A ver. A ver. Parece, no, yo no estoy muy de acuerdo con que sean así tipo... ¿Qué es un chamamé? A ver, qué versión rara. No estoy muy de acuerdo, me gusta más la original. No, hay que abrirse, hay que innovarse. Escuchen. Escuchen, cariño. A ver. Me está gustando, ¿eh? Muy movida, por otra parte. Fue la lucha, su vida y su elemento. La fatiga, tu descanso y calma. La niñez, su ilusión y su contento. La que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón de las noches de ignorancia. Por ser grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. ¡Qué bien, Coco! La verdad es que está linda versión, Gatito Coco. ¡Qué alegría! Escúchenla bien. ¡Qué linda, muy linda la versión! La otra, muy monótona, ¿no? Era muy copado, gatito. De su pelo iluminaste la razón de la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria tu luchar. Con la espada, con la pluma y la palabra. ¡Muy bien, Coco! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Vamos, cumbia! ¡No te puedo creer! ¡Esto es una tomada de pelo! ¡Wipi! ¡Wipi! ¡Cumbia! Escucha que tema, escucha que temazo, no te puedo creer, es un desastre. ¡Una falta de respeto! Escuchen, vamos todos. Su pecho, la niñez amor un templo. A ver, vamos. Se ha levantado y en él sigue viviendo. Y a latir. ¿Qué pasa? Su corazón va repitiendo honor y gratitud. Al gran Sarmiento, honor y gratitud, y gratitud, gloria y luz, honra sin par, para el padre entre los padres. ¿El grande? Padre, ¿quién es? Del alma Sarmiento inmortal. ¡Esto es un desastre! Esta noche, en el Monumental, este tema, por favor. Es una falta de respeto propio de este gobierno, que empezó a difamarlo, que empezó a decir que él combatía a los indios. Y si no fuera por Sarmiento, ahora estaríamos llenos de negritos. ¿Qué pasa con Moreno? ¿Qué pasa con este Pero país? Es un homenaje. ¿Qué ella pasa con esta cosa? Ahí lo tenés. Debería ahí estar tenés contenta. Si todos los sectores populares si están enganchados con esto. Si tan así fuera, como dicen, que Sarmiento distinguió a los indios. Este negro de mierda. Elsa. Pero Elsa, ¿qué le pasó? Bueno, cálmese. Espérame, un día antes de mi cumpleaños me traen esta porquería. Se está quedando sin voz, Elsa, y yo también. Sí, porque nos mimetizamos todas. Bueno, no, Elsa, no, ¿le no. Gustó el... Fue muy lindo el tema, Gatito Coco, buenísimo, ¿verdad? ¿Por qué no popularizar, no? Los ¿por qué temas, no? Sí, sí. Así, los y temas aparte, tan originales. Nosotros estamos acostumbrados a conmemorar el Día del Maestro, el Día de la Muerte de Sarmiento, un ser que, bueno, si uno se le puede llegar a decir, bueno, uno puede llegar a decir que es un prócer que dio la educación, etcétera, etcétera, pero no nos olvidamos de todo lo negro que tuvo atrás. Sí, sí, sí. ¿No? Y en primer lugar, bueno, feliz día para todos los maestros que hacen docencia en estos tiempos que no es nada fácil. Un beso grande para todos, para mi cuñada. Para Vivi, que es sí, maestra. Que es una maestra de aquella. Mi para mamá, Hilda. Jubilada, pero bueno, bien. Fue maestra nunca del alma. Nunca se deja de ser maestra. Para vos, Elsa. Gracias. La verdad me voy muy mal con este tema. No, no, no, piénselo, reflexione. Nada mal, nada mal. Y también para todas las maestras que en su día. En su mañana, día. Para Agostina Supici, que mañana cumpleaños. Para ustedes, cumpleaños. Todo, saludos muy grandes de parte de María, María del Cielo Posada Mari, para Marisa. Hice lo que pudo, lo que pude. Hola, hola. Espero haber defendido tu lugar lo mejor posible. Y bueno, la próxima, acá te esperamos a vos, mediocres. La semana que viene los esperamos. Un saludo muy grande para Marisa. Bueno, un beso muchas enorme, gracias Marisa. Para muchas gracias para vos, Claudia, por salir al toro en este, bueno, en este día. Y los esperamos poniendo la viene. Mejor onda. Un beso y hasta el sábado que viene. ¿Dónde está pasando?